Ocultar no pueden la imagen detrás, por más que haya empaño y llovizna, por más que no sea normal y natural. Vitrales, transparentes, lúcidos, de verdad y de sentido. Ocultar no pueden la imagen detrás, por más que haya empaño y llovizna. Los rayos de sol traspasan y clarifican su imagen. Los rayos de luna embellecen la misma y la noche. Vitrales que nos ofrecen la vista. Vitrales que nos ofrecen el mirar. Vitrales que a veces se empañan por calor y humedad, mientras el empaño sea normal y natural. Vitrales en lo más alto. Vitrales a nivel del mar. Vitrales que no esconden la verdad con llovizna y humedad, o habiendo sido secados con el sol y con el limpiar. Transparentes, lúcidos, de verdad y de sentido. Los rayos de sol traspasan y clarifican su imagen. Los rayos de luna embellecen la misma y la noche. Vitrales que clarifican lo sombrío. Vitrales que clarifican nuestro ver y nuestro discernir. Ocultar no pueden la imagen detrás, por más que haya empaño y llovizna, por más que no sea normal y natural. Transparentes, lúcidos, de verdad y de sentido. De Cavalier.